¿En qué dirías? Es un tema que has desarrollado algunas veces y a mí me interesa que desarrolles particularmente acá, que la clase media, tema que has investigado quizá más en profundidad que cualquier otro, que la clase media nuestra es igual a cualquier clase media que anda por todo el mundo, ¿y en qué es diferente? Tienen todos los sectores medios en distintos países, uno tiende a pensar que tienen rasgos más o menos parecidos y sin embargo son bastante distintos. Hay algunas investigaciones que hicieron en años recientes, por ejemplo comparando países latinoamericanos, con la idea de demostrar si existe eso que se está empezando a decir hace unos años, que existe una clase media global, y la conclusión a la que llegaron es que en cada país los sectores medios se parecen más a los sectores bajos de su propio país que a los sectores medios de los otros países. Es decir, que las culturas nacionales tienen un peso bastante mayor en la definición de, digamos, los valores, las ideas, las nociones de las personas, más que una condición de clase, digamos, que atraviese los países y que pudiera asignar rasgos comunes a todos los sectores medios, ¿no? Si uno tuviera que comparar, yo diría que los sectores medios en Argentina, comparativamente, digo, ¿no? A pesar de los juicios de valor que muchas veces tenemos de que son sectores medios más bien alineados con la derecha o que apoyan racistas, fachos, gorilas y demás, comparativamente yo tendería a pensar que es más bien lo contrario, es decir, que buena parte de los sectores medios en Argentina están imbuidos de una serie de valores morales y políticos que son más bien progresistas más que de derecha. Esto, hay comparaciones muy interesantes entre los países de valores políticos. Una muy reciente, por dar un ejemplo, comparando Argentina con Estados Unidos y con otros países, marcaba que en Argentina una porción muy grande de la población, uno de los países donde sale más alto este porcentaje de gente que rechaza las ideas del libre mercado, por ejemplo, ¿no? Y en Argentina esto se ve tanto en sectores bajos como en sectores medios, no así en sectores altos, ¿no? Mientras que en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más alto en todos los sectores sociales el apoyo al libre mercado, y se ve un corte muy claro de clase, ¿no? Las clases bajas tienden a apoyar menos, la clase media casi masivamente apoya estos valores. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Doctor en historia y uno de los investigadores más prestigiosos de la Argentina. Hoy cuenta quién es Ezequiel Adamovsky. Esto invita a subrayar y en ese caso profundizar lo que la clase media no es un sujeto político, sino una identidad con muchos sectores. Bueno, esa es la conclusión a la que yo llegué después de mucho trabajo sobre este tema, la idea de que en verdad lo que llamamos clase media no es una clase verdaderamente dicha, es decir, un grupo de personas cohesionado porque comparten determinados intereses económicos, materiales, condiciones de vida y demás, sino que es una identidad que comparte una porción muy grande de la población que es muy heterogénea internamente y que no tiene intereses materiales que la aproximen. Por ejemplo, en Argentina, las encuestas marcan que entre un 70 e incluso 80% de las personas se autodefine clase media, lo cual indica que eso incluye una cantidad de asalariados, incluso de ingresos muy bajos, que piensan de sí mismos que son clase media, ¿no? ¿El tema es diferenciarse de los pobres? En algunos casos sí. Tradicionalmente esta identidad tenía un viso muy fuerte antiplebeyo, digamos, que lo sigue teniendo. Mi impresión es que se ha ido debilitando lentamente a lo largo del tiempo, a medida justamente que esta identidad de clase media se hizo más masiva. La identidad de clase media, cuando surgió en los años 40, 50, tenía un carácter antiplebeyo e incluso antiperonista muy marcado. Cuando nace, en los años 40, 50, esto todavía se conserva en buena medida eso, pero se ha ido diluyendo un poco. Hoy hay una porción muy grande de personas que a lo mejor responden de sí mismos que son clase media y también que son peronistas, o que responden al mismo tiempo, que son trabajadores y clase media, porque sí, no hay contradicción. Es y algo que a propósito una vez creo también señalaste en alguna nota, es que este trasvasamiento, si querés, aplica a sectores populares, llamados clase baja, que te votan a la derecha. Claro, eso yo trato de combatir lo más posible los estereotipos de políticos de clase que están funcionando en estos días, ¿no? Según los cuales la clase media en bloque es de votó derecha. Votó a Macri, ponerle claro, y la clase baja en bloque votó al kirchnerismo o alguna opción. Además, eso está desmentido numéricamente en las elecciones. Está desmentido y, sin embargo, funciona como estereotipo de una manera poderosísima, ¿no? Y es un problema porque políticamente impide ver que hay efectivamente una porción enorme de los sectores medios que no están votando a la derecha, que han votado o a opciones de izquierda o al kirchnerismo, en distintas variantes, digamos, de opciones no de derecha. Pero también, y eso es lo más preocupante, que hay una porción de las clases bajas que está votando a la derecha desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Está votando a la derecha, me refiero a derecha que no se embandera en el peronismo, porque hemos tenido también una derecha que cooptó al peronismo. Claro, estoy hablando de una derecha ajena totalmente a la tradición peronista y que está cosechando votos importantes en clases bajas, ¿no? Ezequiel Adamovsky obtuvo su doctorado en historia en Londres con tesis sobre Rusia, de esto después hablará, y se licenció en la misma disciplina acá en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Además, es investigador del CONICET y lo fue como invitado en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas en Francia. ¿Cómo es tu historia de interés por la historia, por la sociología? ¿Sos de esos bichos de biblioteca o de clase media? ¿De familia relativamente docta o con aspiraciones de que siempre lo tuvo claro o venís de cualquier otra parte? No vengo de familia de universitarios, soy el primer graduado universitario de mi familia. No vengo entonces de una familia con esos antecedentes, pero sí de una familia donde se discutió política, una familia donde hubo militancia política, donde había libros de política. Y a mí me atrajo la historia desde muy chico. En el segundo año del secundario yo ya estaba totalmente decidido que iba a estudiar historia. Y tiene que ver con la lectura de estos libros y de estas discusiones políticas en mi casa. ¿Sos de la generación de...? 45. 45. Del 71 al 46 voy a cumplir. O sea que estamos hablando de tu secundario en los 80. Gracias. Claro. Comencé el secundario en el 84. Soy del conurbano de San Miguel, mucha efervescencia en ese momento en el centro de estudiantes, mucha lucha por el boleto estudiantil en esos años en San Miguel. Yo estuve muy involucrado y como parte de ese interés es que empecé a leer libros y que me trajo la historia. ¿Y si acaso vivís de esto y de las publicaciones y de ser profesor? ¿Cuándo supusiste, pregunta que siempre se debe hacer, más allá de que yo la haga, a historiadores, filósofos, antropólogos, etcétera, ¿cuándo supusiste que podías vivir de esto? La verdad que nunca lo di por sentado. Yo estudié en la universidad en los años 90, empecé a estudiar en el año 90, en un momento donde el CONICET, por ejemplo, que es donde hoy trabajo, estaba cerrado, literalmente cerrado, es decir, no ingresaba nadie, no había becas, no era una opción para nadie, digamos, vivir de la investigación, eso no estaba en el horizonte de lo posible. Yo hice todos mis estudios trabajando, teniendo un empleo diario en otra cosa, y robando tiempo para estudiar y comenzar a investigar. Mi horizonte en esa época era... que yo no tenía en claro que iba a poder vivir de esto. Estaba así decidido que quería hacer esto robándole tiempo a otras cosas, ¿no? Pero no recuerdo algún momento donde yo tuviera claro que podía vivir del trabajo como historiador, ¿no? Pensaba más bien a lo mejor en la docencia, muchas horas de docencia en el secundario, complementado con alguna otra cosa, pero no de la investigación. En la época que yo estudié eso no era un horizonte a mano. Estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Y como estudio de fenomenologías, ¿lo primero que te aparece como centro de atracción es la clase media? No, de hecho yo tengo un recorrido bastante extraño, que es que comencé mi interés y me doctoré con temas rusos, o sea, nada que ver con Argentina, de Rusia del siglo XVIII y XIX. Ese fue mi primer foco de interés. Escribí. ¿Por la Revolución Rusa, de la que de paso se cumplen 100 años, o nada que ver? Sí, bueno, sí, en sentido más amplio, digamos, por todas las preguntas políticas que yo tenía de adolescente, como un adolescente de izquierda, digamos, con mucha influencia con todos los debates de la tradición socialista, tenía una cantidad de preguntas muy grandes que me parecía que se podían responder analizando la experiencia del primer país que hizo una revolución socialista, así que mi interés inicial tuvo que ver con eso, con Rusia, y por un camino que sería muy largo y aburrido explicar, pero sintetizado, pero a lo mejor lo puedo sintetizar, del tema ruso del siglo XVIII y XIX surgió el interés por la clase media argentina. ¿Y cómo se salta, si se pudiera sintetizar? Es un salto que parece enormemente abrupto, pero conociéndolo por dentro no es tanto. Yo estudié, mi tesis doctoral tiene que ver con cómo en Occidente aprendimos a pensar la historia rusa y cómo pensamos o explicamos la historia rusa a partir de una vara implícita que es cómo se supone que es la civilización, que es lo que pasó en Europa Occidental. Obvio. Que se supone que eso es el camino de la civilización, y desde esa narrativa implícita, esa vara implícita, los otros países como Rusia aparecen como zonas de atraso porque les falta desarrollo urbano y una clase media. Entonces ahí me empezó a interesar esta idea de clase media, cómo funciona esta idea. Aprendí como parte de la investigación sobre Rusia que la idea misma de clase media surgió como parte del vocabulario político del liberalismo europeo, que es una idea que no existía como tal, no era parte del vocabulario hasta la Revolución Francesa, que la introducen sectores liberales en el contexto de la Revolución Francesa, un poco para tratar de separar al pueblo revolucionario en dos, partirlo en dos, aislar a los revoltosos de la parte más moderada, y esa idea luego fue retomada por historiadores y filósofos y demás, y en algún momento, en distintas épocas, en distintos países, se hizo carne en la población como una identidad, ¿no? Ese estudio a propósito de Rusia es lo que me despertó el interés por ver cómo había pasado ese proceso en Argentina. Así que ese es sintetizado, ese es el camino que me llevó al tema de clase media. Ya que mencionaste civilización, dijiste alguna vez en otra nota que tengo marcada que la clase media estaría llamada a encarnar el ideal de civilización que propusieron las élites argentinas a finales del siglo XIX. Y me interesa que desarrolles esto, que asociado con esa idea hay un rasgo particular del caso argentino, que es que la identidad de la clase media surge también asociada a un sentido de superioridad étnico-racial, pero también ligado a la educación, a las nociones acerca de la educación. O sea, bueno, hay un aspecto de eso que es más o menos compartido con otros casos de otros países y algún aspecto muy particular de nuestro país. La idea de clase media en Europa surgió como baluarte de racionalidad política y de civilización, ¿no? Se suponía que era el motor de la civilización en la clase media, y por ello también que era el sector más moralmente más preparado, el más educado y demás. Estas son ideas compartidas a nivel mundial, pero lo interesante es que estas ideas, al adaptarse al terreno argentino, agregaron otros aspectos de la narrativa que había desarrollado las élites políticas en el siglo XIX, que es esta idea muy presente, por ejemplo, en las visiones de Sarmiento o de Mitre, esta idea de que la historia argentina es una historia de lucha de la civilización contra la barbarie, y la idea de que el hogar de la civilización o el terreno de la civilización en Argentina, en las ciudades, particularmente las ciudades pampeanas y la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en los sectores donde lo europeo tenía una presencia más visible, ¿no? Esta narrativa que desarrollaron Sarmiento y Mitre en esa época se reforzó muy fuertemente con los intelectuales de la primera parte del siglo XX, muchos de los cuales eran ellos mismos inmigrantes, como José Ingenieros o hijos de inmigrantes, dándole, digamos, un lugar de baluarte o de portadores de la antorcha de la civilización a los inmigrantes europeos, que a su vez, como también se habían arraigado particularmente en la zona pampeana, también reforzaron esta idea de que lo civilizado, lo europeo, lo educado, lo culto, estaba en esa zona, por contraposición a la barbarie o el atraso que era lo que estaba en el resto del país, noreste, noroeste, Patagonia, y esto con la idea de que hay algo culturalmente superior en lo europeo, pero también, y esto los intelectuales del principio del siglo XX lo decían sin ningún tapujo, racialmente superior, es decir, que la raza blanca es intrínsecamente superior a los sectores mestizados que eran propios de otras partes del país, pero también predominantes en las clases bajas, ¿no? Con todas estas nociones se vincula la identidad de clase media cuando surge, que es bastante después, es a mediados del siglo XX, pero retoma esta idea previa, asociando un poco las narrativas de la historia nacional con las narrativas personales, ¿no? Si uno le pregunta a buena parte de la gente que se siente hoy de clase media, que cuente su historia, bueno, va a contar historias de inmigrantes europeos que vinieron con una mano atrás y otra adelante, y que por su esfuerzo y su virtud moral, su trabajo con tesón y demás, construyeron un futuro mejor para sus hijos, se educaron a sus hijos y demás, y con eso aportaron a la civilización o al progreso del país, ¿no? Se combina la historia nacional con la historia personal acá, y esto es algo muy muy fuertemente arraigado en la identidad de clase media en Argentina, que entonces combina un sentido de superioridad de clase, uh-huh, con sentido de superioridad moral, sentido de superioridad educativa y cultural, y también sentido de superioridad étnico o racial por ser descendientes de europeos y no criollos o mestizos. Adamowski es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en la Universidad Nacional de San Martín. Y esa parte del relato y de la constitución de la identidad, ¿qué parte se come? Porque el esfuerzo individual, el tano que vino y se rompió el traste, y el gallego que vino y se rompió el traste, digo, a priorísticamente, tiene su viso de solidez, es cierto. La parte que se come es central y exclusivamente que eso fue sobre masacre indígena, sobre un relato de superioridad moral que pasó por encima del resto. ¿Eso es lo que centralmente se come ese relato? Sí, se come varias cosas. Primero que es empíricamente falso que hoy todos los sectores medios sean descendientes europeos, porque hay cantidad de personas de sectores medios que son descendientes o bien de criollos o bien de mezcla entre criollo y emigrante, porque además hubo mucha mezcla. Se come también, por supuesto, todas las ventajas que tuvo la población inmigrante por sobre la población pobre nativa. Pero también se come algo muy interesante, que es que no es cierto que todos los inmigrantes hayan progresado y que les haya ido fantásticamente bien, ¿no? Para empezar, la mitad de los que vinieron se volvieron, o sea, no les fue porque se volvieron a sus países. Pero además, si uno ve hoy, va a una villa en la ciudad de Buenos Aires y ve los apellidos, bueno, va a haber una cantidad de apellidos italianos también entre la gente de las villas. Es decir, que hay algunos descendientes de esos inmigrantes europeos no les ha ido tan bien, ¿no? Es interesante esto, el primer estudio etnográfico sobre una ciudad, sobre las diferencias de clase en una ciudad, que se hizo en Paraná en la década del 60. ¿Primer estudio etnográfico en Entre Ríos fue? En Paraná lo hizo un antropólogo de origen argentino, pero que trabajaba en Estados Unidos. Uh-huh. Hizo todo un estudio de la ciudad de Paraná, donde hay cantidad de inmigrantes, ¿no? Y encontró que las personas de clase media hacían toda una jerarquía social relacionada con diferencias étnicas, donde estaban arriba de todo los inmigrantes, pero no cualquiera, sino los alemanes. Después venían italianos y españoles, después turcos y judíos, ¿no? Después los criollos, que son los pobres, a los que llamaban ya en esa época los negros. Y era interesante que, como constataban que había, viviendo en ranchos, como pobres, inmigrantes o hijos de inmigrantes europeos, los llamaban inmigrantes acriollados, ¿no? Es decir, empobrecer, ser pobre, significaba pasar de ser inmigrante y punto a ser un inmigrante acriollado, ¿no? Como si lo criollo fuera en sí mismo una condición de la pobreza, ¿no? Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es www.decimequiensosvos.com.ar. Cuando uno hace el recorrido de eso que se llama sectores medios, o clase media constituida por vastos sectores, ¿qué hitos históricos marcas? Si pudieras sintetizarlo, ¿no? Momento de mayor fragmentación, que finales del siglo XIX, ponele, entre sectores populares y las élites que conducen todo este relato y todo este poder. Bueno, hay una especie de relato de sentido común que indicaría que esos hitos son, bueno, la clase media nace con la inmigración masiva a fines del siglo XIX, sí. Llega al poder con Irigoyen, sí. Hace la reforma universitaria en el XVIII, sí. Y de allí en adelante, ¿no? En mi trabajo yo empecé la investigación buscando realmente el origen de la clase media en esos hitos, y mi primera sorpresa fue no encontrarla allí, es decir, no encontrar que a fines del siglo XIX los inmigrantes se definieran a sí mismos como clase media, fueran percibidos por otros como clase media. Esto no era el caso. De hecho, bueno, esto es muy conocido, los inmigrantes tuvieron un papel central en el surgimiento del movimiento obrero, es decir, si alguna visibilidad han tenido fue en el movimiento obrero más que en otro grupo social, ¿no? Todavía, digo, uno piensa los orígenes del peronismo asociados a la ciudad de Berisso, ¿no? De donde vinieron en el 17 de octubre del 45, 30% de los trabajadores de la carne de Berisso en esa época eran inmigrantes europeos, es decir, muchos de los que vinieron eran literalmente inmigrantes europeos. Tampoco hay ninguna evidencia de que la Unión Cívica Radical haya sido un partido particularmente de clase media en esa época, sí después, pero no en la época de Irigoyen. Si uno ve el origen del voto, es un voto multiclasista con un peso obrero y popular muy grande. No hay un voto particularmente de sectores medios, ni tampoco beneficia el gobierno de Irigoyen particularmente los sectores medios, ni tampoco los dirigentes que forman la Unión Cívica Radical eran gente de sectores medios en particular, eran más bien de grupos de élite, ni en sus discursos tampoco se referían a la clase media, así que esto tampoco lo encontré allí. La investigación que realicé me llevó a la conclusión de que la clase media como tal comienza a formarse muy lentamente luego del año 1919-1920, y termina de arraigarse como una identidad fuerte en tiempos del peronismo, ¿no? Y esto por un rasgo que diría que todavía permanece en nuestro país, que es que Argentina ha tenido, antes de la existencia de una identidad de clase media y todavía hoy, una identidad popular, identidades populares muy poderosas, que traccionan a la unidad a sectores bajos y por lo menos el escalón más bajo de los sectores medios, ¿no? A ver. Para decirlo en otro modo, yo me tomé el trabajo de hacer esto, si uno define, digo, sectores medios, dice, bueno, maestros, empleados de comercio, empleados del Estado, sí. Toda la lista, ¿no? Chacareros y demás. Profesionales, hace uno toda la lista de las categorías. Pues sí. Yo me tomé el trabajo de estudiar cómo se identificaba cada uno de estos grupos en la década de 1920, 1930, 1940. O sea, los grupos que la mitología fundante estructura como clase media. ¿Cómo se ven a sí mismos? Exactamente, exactamente. ¿Y eso qué, va variando? Eso va variando, pero lo interesante es que no encontré que antes de la década del 40 se autodefinieran como clase media ninguno de estos grupos en particular. ¿Y cómo se definían? Se definían, y esto es lo interesante, algunos exclusivamente por su profesión, ¿no? Los profesionales universitarios tenían un sentido del orgullo ligado a su título universitario y demás. Para un médico de 1920, decirle que él era de la misma clase que un almacenero era un insulto. No aceptaba, no podía aceptar que él formaba una misma clase que un almacenero. Su sentido de superioridad social era mucho mayor, ¿no? ¿Y eso cambió? Eso no cambió, pero hoy sí aceptarían que son partes distintas de una misma clase, ¿no? Un médico sí, cuando dijera de sí mismo, soy clase media, hablando sí de hoy, ¿no? Hablando de hoy, sí aceptaría que un almacenero también es clase media, después haría todas, solo que él es un clase media todas diferente. Las declaraciones del caso, ¿no? Que él tiene título, que él tiene una superioridad pero, educativa. Pero se identificaría, etcétera, como de la misma clase. Aceptaría que es de la misma clase, cosa que no sucedía en 1920, por poner una fecha, ¿no? Y ¿eso es un avance? Sí. No sé si es un avance o no. Bueno, lo que sí pasaba en esa época es interesante, que es que los empleados de comercio, por ejemplo, se definían como proletarios del mostrador. Incluso los pequeños usaban comerciantes... ¿Usaban la palabra proletario? Sí, así literalmente, proletarios del mostrador. Los empleados del Estado, por lo menos los que estaban en ATE, los de menor jerarquía, también se consideraban trabajadores. Incluso hasta los maestros, había una discusión entre los maestros de esa época si eran o no eran parte de la clase obrera. Había en Argentina una capacidad, digamos, de atraer como identidad en lo trabajador, lo popular, lo obrero, que era muy poderosa y que arrastraba atrás de sí a estos sectores, y esto creo que en alguna medida todavía ha perdido. Es investigador, es doctor en historia, ha estudiado la fenomenología de la clase media argentina, quizá como ningún otro. Se llama Ezequiel Adamovsky y está contando quién es. Los domingos, una hora de entrevista, la radio pública. Decime quién sos vos. Desde 2009, Decime quién sos vos. Un programa de colección, digamos. Es entrevista, es tema, es historia, emoción, ¿por qué no? Esto es Decime quién sos vos. Doctor en historia y uno de los investigadores más prestigiosos de la Argentina. Hoy cuenta quién es Ezequiel Adamovsky. Vamos a meternos en terrenos muy políticamente incorrectos. A ver. En el caso de los docentes y las docentes, el intradebate que uno conoce por diversas circunstancias acerca de cómo se considera un docente o un maestro es muy jodido. Y fue una de las grandes luchas en su momento de la CTA y de otros gremios, porque el tema es que hay un espíritu de considerarse profesionales, pero no trabajadores. Y esa es una definición de clase. Sí, absolutamente. Es muy probable que... ¿Sabes por qué lo relacioné con esto que acabas de decir? Porque es probable que se reconozcan como de clase media. Docentes en general, estoy hablando, no quiero generalizar tampoco. Pero es muy jodido que te digan soy un trabajador de la educación. Eso me parece que ha sido, hasta donde yo lo alcanzo a ver, lo que decís está muy presente entre los docentes, claramente, porque además tienen como un sentido de misión sacerdotal, ¿no? De llevar la educación al pueblo y demás, y eso marca evidentemente diferencias. Pero yo encontré casi constantemente y desde el principio un debate interno muy fuerte entre los que se piensan como una categoría social superior y entre los que, sin desconocer que no son lo mismo que un obrero, sin embargo, conscientemente deciden que ellos pertenecen al mundo de lo popular y al mundo del trabajador, ¿no? La primera huelga docente que hay en Argentina, que es en Mendoza en 1919, los maestros de Mendoza marchan por las calles junto con los obreros cantando la Internacional. En Mendoza, en 1919, el himno socialista, ¿no? Y esto en alguna medida sigue estando presente, está en la época del peronismo muy presente entre docentes que adhieren y no adhieren al gobierno de Perón. Está, de esto yo ya tengo recuerdos personales, en los años 90 cuando los docentes formaron la CTA, marchaban cantando Somos los obreros de la tiza, ¿no? Es decir que hay un debate interno en ese gremio que yo lo encontré también en otros gremios, entre autopercibirse o considerarse más cerca de lo popular o de los pobres o de la clase trabajadora, como uno quiera que lo llame, y marcar una barrera de distinción y de superioridad respecto de la clase baja. El Facebook es Decime quién sos vos, programa de radio. Y en 2001, Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. ¿Qué es el último estadio de percibirse sectores populares y sectores medios como reconocidos en un mismo espacio? No, es un momento donde esto sucede muy fuertemente. No diría que es el último, Porque eso, digamos, daría la impresión de que esto es algo que existió y se fue paulatinamente debilitando a través del tiempo. Te lo pregunto porque declaraste alguna vez que el 2001 se cierra con la derrota frente al campo en 2008. Claro, el 2001, bueno, uno puede leerlo en ese sentido. No así, digamos, la vinculación y la solidaridad política entre sectores bajos y sectores medios. Para mí es una historia que uno la puede leer no como un declive paulatino de esa alianza, sino como momento de flujos y reflujos de solidificación de esa alianza y debilitamiento, ¿no? Pero altos. Hay un momento. Porque de Piquete y Cacerola la lucha es una sola. Estos negros de mierda que me cortan la calle, cualitativamente. Sí, sí, es muy distinto. Se complica. Sin embargo, yo agregaría que en el 2001 seguía habiendo gente que decía estos negros me cortan la calle, ¿no? Una porción de los sectores medios seguía teniendo actitudes antipopulares en el 2001. Por dar un ejemplo, digo, uno dice Piquete y Cacerola, la clase media salió a la calle y demás. Eso es parcialmente cierto. Es decir, parte de los sectores medios salió a la calle. Por ejemplo, la gente que vivía en countries y barrios cerrados estaba aterrorizada, encerrada y haciendo ejercicios de autodefensa pensando que iban a venir invasiones. Esto es en serio, parece un chiste, pero es verdad, de autodefensa armada esperando invasiones de la plebe que obviamente nunca sucedieron. Que ni siquiera tiene flujo, porque eso es reiterativo, qué sé yo. En el Café Concert de los 70 era Casalla, Percival, si bien el comunismo voy a la estancia, digo. Claro. Se va manteniendo históricamente esa cosa bizarra de algunos sectores. Tal cual, sí. Pero volviendo bueno, un poco entonces, a esa idea que comentabas al principio de que no es un sujeto político la clase media unificada, es decir, que uno pueda decir que tiene actitudes en bloque o ideas en bloque de tal o en cual sentido, yo encuentro que todo a lo largo de su historia hay una tensión muy fuerte entre la atracción hacia el campo popular, por llamarlo de algún modo, sea hacia el peronismo, sea hacia el marxismo, hacia el progresismo popular, llámelo cada uno como prefiera, y la idea opuesta de, digamos, diferenciarse y rechazar o denigrar al bajo pueblo. Estas dos tendencias me parece que están presentes en los sectores medios a lo largo de su historia, con momentos donde predomina muy claramente una y otros momentos donde se fortalece la otra, ¿no? ¿Lo peor es la dictadura? La dictadura, me parece que sí, marca un momento de quiebre, la última dictadura militar, porque destruye los movimientos políticos que habían situado la esperanza del futuro en el trabajador, ¿no? Y que esos movimientos atraían, tanto el marxismo como el peronismo, atraían muchos sectores medios. Al quedar destruida esa perspectiva, se debilita la identidad de sectores medios asociado a lo popular. Las investigaciones de Adamovsky se centran básicamente en torno de la historia intelectual europea y la historia de las clases medias y populares en Argentina. Respecto de este último ítem, es autor, entre otros, de los libros Historia de la clase media argentina, Apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003, Historia de las clases populares en Argentina, de 1880 a 2003, Anticapitalismo para principiantes y Más allá de la vieja izquierda, así se llama, 6 ensayos para un nuevo anticapitalismo. Después de estudiar todo esto, particularmente, ¿podés decir que hay algo que te sorprendió o que descubriste? Sí. Sí, diría que todo. Inicié este estudio, digamos, con el libro de Gino Germani, ¿no? El fundador de la sociología argentina, que es el que actualizó este relato del progreso argentino como una cosa que tiene que ver con lo inmigrante, lo europeo, lo urbano, que lentamente, digamos, va penetrando hacia abajo y que esto viene con la inmigración del siglo XIX, la Unión Cívica Radical, etcétera. Yo empecé con ese relato, o sea, empecé buscando eso y no lo encontré, y parte de las el efecto de no haberlo encontrado es que también me llevó un poco a discutir y repensar esa narrativa de la modernidad argentina como algo que se supone que traen primero las élites y luego los inmigrantes, ¿no? La propia idea de modernización, que es una idea muy extendida y muy presente tanto en la academia como en la sociedad, es una idea que hoy se me aparece enormemente ideológica, es una idea que nos lleva a pensar, por ejemplo, que todos los cambios sociales acontecidos en los últimos dos siglos son en un sentido progresivo, lo cual es mucho más complejo, y algunos que son progresivos, otros que no. Germani decía, por ejemplo, que por efecto de los cambios introducidos por las élites en el siglo XIX, fin del siglo XIX, la sociedad argentina se había vuelto más igualitaria. Y yo, buscando de estos datos empíricos, encuentro un panorama mucho más complicado, ¿no? Porque es cierto que en algunos aspectos se volvió una sociedad mucho más móvil. En otros aspectos, por ejemplo, esto está bastante bien medido, en lo que tiene que ver con la distribución del ingreso, por ejemplo, empeoró tremendamente entre, digamos, mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. La sociedad argentina era mucho más igualitaria en 1850 de lo que fue en 1914, y ni hablar de lo que es hoy, ¿no? Es decir, en términos de distribución del ingreso, empeoró la situación, no mejoró, ¿no? Con lo cual, la sorpresa de la investigación es que me fue llevando como a desarmar otros relatos más generales y abarcativos. Cuando un tipo como vos, en términos de tu bagaje de estudios y de la particularización en torno de fenomenologías como los sectores medios, ve la tele o escucha la radio y se encuentra con, o lee, digamos, consumo de información masiva, si querés llamarle, y se encuentra con todos los estereotipos a los que creo que sintetizadoramente muy bien hiciste alusión en el curso de lo que va de esta nota. ¿Qué te pasa? ¿Te da bronca? ¿Te da ganas de romper todo? ¿Entendés mejor? ¿Sos un tipo que se cuadra y dice, no, esto viene de acá, de allá, y entonces regulás las emociones? O sea, cuando te encontrás con los Mickey Vainilla que andan por ahí, un tipo con tu formación, ¿qué le pasa? Por un lado, digamos, no me sorprende. Yo crecí en José C. Paz y San Miguel, donde la frontera de clase y también la frontera étnica es muy visible, ¿no? San Miguel es muy claro, ¿no? Uno va al centro de San Miguel, los negocios y demás son todos de Thanos y descendientes de Thanos, y es una pequeña isla comercial en un territorio mucho más amplio, mucho más pobre, donde las personas son de descendencia criolla y de aspecto físico muy distinto, es muy visible, y además socialmente en ese lugar, incluso hasta geográficamente, yo me crié sabiendo que de tal avenida para un lado es la clase media y para el otro son lo que llamaban los negros en esa época. Así que no me sorprende esto, no me sorprenden las actitudes racistas. Lo que sí estoy horrorizado. Te preguntaba por tu reacción, no por. Sí. No, lo que sí estoy muy horrorizado es en el deterioro de el debate público en general y los medios de comunicación en particular en los últimos 10 o 15 años, y particularmente los últimos 5, diría. El deterioro, digamos, de la brutalidad de las cosas que uno escucha en los medios de comunicación, que eso yo tengo la edad suficiente como para haber visto el cambio, digamos, en los medios de comunicación no eran así hace 20 años, y además tengo la suerte de haber vivido fuera del país, y realmente el contraste que hay en la calidad, digamos, de los debates televisivos en Argentina comparado con otros países es se ha deteriorado de una manera espantosa. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Adamovsky, Ezequiel, decime quién sos vos. ¿Por qué eso ocurrió o habría ocurrido, cuánto dijiste, últimos 10, 15, ponele que del 2000 para acá? ¿Por qué eso habría ocurrido con adentro una etapa como la kirchnerista, que se supone que fue integradora de, o redistributiva, si querés, hasta módicamente, pero lo fue, entre sectores, con sectores populares y sectores medios? ¿O te parece que esto es algo post-kirchnerismo? No, ocurrió en la época kirchnerista. Claramente este deterioro, digamos, no es posterior al kirchnerismo, no es de este último año, sino que se vio en años previos. No sé, yo no soy especialista en el tema. Me parece que hay procesos de más larga data. Me parece que hay un cambio muy continuado en la estructura de los medios de comunicación en la Argentina hacia una mayor concentración, uh-huh. Y a la vez hacia un dominio de las lógicas empresariales por sobre las lógicas periodísticas. Uh-huh. Yo conozco personalmente, digamos, muchos periodistas de la vieja escuela que, bueno, desde siempre trabajan en grandes diarios y demás, y que saben que las condiciones de trabajo han cambiado, digamos, dramáticamente, que la lógica del rating, el minuto a minuto, obliga a ciertas cosas que son bastante reñidas con la labor periodística. Eso por un lado, digamos, diría la lógica de comercialización de la comunicación. Ajá. Y por otro lado, bueno, la dinámica de enfrentamientos políticos que marcó sobre todo la última etapa del kirchnerismo, me parece que influyó bastante, ¿no? En el sentido de digamos, forzar o producir alineamientos políticos en el campo de los medios de comunicación que invitaron a algunos a no respetar los estándares mínimos de objetividad, de chequeo de información, de juego limpio y demás, ¿no? ¿Te imaginas que en el año de los 100 años de la Revolución Rusa, no voy a desaprovechar aunque sea unos minutos, un momento, porque si no suena como hasta patético pretender que digas algo, porque bueno, es más, te doctoraste con tesis sobre Rusia, vos mismo lo explicaste. ¿Hay alguna reflexión en particular a 100 años de la Revolución Rusa de la que no parece quedar absolutamente nada, ni siquiera en términos simbólicos? Bueno, respondo acá desde mi lugar, desde mi visión política, ¿no? Yo, como decía hace un rato, yo vengo de la izquierda, mi horizonte es ese. Me parece que la Revolución Rusa, por un lado, marca el intento de mayor envergadura de vivir en una sociedad ajena a las reglas del capitalismo. El intento de mayor envergadura en toda la historia de la humanidad. Sí, me parece que el de mayor alcance. Es un intento que uno puede decir retrospectivamente que fracasó, en el sentido no solo de que no existe más, sino que me parece que arrastramos un fracaso moral, en el sentido de que ese intento llevó a un tipo de sociedad que no fue más emancipada y más igualitaria y más libre, sino más bien lo contrario. Sin embargo, me parece que ese intento marcó, señaló algo que sigue vigente, que es la necesidad de buscar una salida al camino de, por lo menos desde mi punto de vista, de barbarie al que conduce el capitalismo, ¿no? Y que es cada vez más evidente tanto en Argentina como en el resto del mundo, ¿no? Me parece que quienes somos de izquierda estamos en un momento complicado de, por un lado, tener que hacernos cargo de las causas, de los motivos de ese fracaso, pero al mismo tiempo sosteniendo la necesidad de buscar una alternativa superadora al modo en que estamos viviendo. Como él mismo lo cuenta, Adamowski estuvo involucrado en el movimiento estudiantil, también en el de las asambleas populares que surgieron en Buenos Aires tras la crisis de 2001. Es miembro de colectivos y redes de resistencia global. También participó del proceso del Foro Social Mundial y dicta cursos de formación política y conferencias en Argentina y en el plano internacional. Bueno, por lo menos es una invitación a que la izquierda se haga cargo de algo, que es algo de lo cual la izquierda siempre dice que se tiene que hacer cargo, pero en esto uno también debería reparar en que la derecha nunca se hace cargo. Nunca se hace cargo. Y me trae a colación, perdón por este momento autorreflexivo en una entrevista, pero con un tipo común me parece válido, también cuando se exige la autocrítica, ¿no? Si permanentemente se exige la autocrítica, y cuando se te exige la autocrítica desde la derecha, en general lo que se te exige es la laceración. Claro, sí, la autolaceración. Sí. Uh-huh. La crítica o la autocrítica desde el resentimiento, ¿no? Hay una cosa muy interesante que vos dijiste en alguna nota, que me parece que en 2007 te hizo el colega Javier Lorca, acerca de cómo el fracaso, digamos, operativo, no de ideales, de la Revolución Rusa tuvo muchísimo que ver con huevos de la serpiente de autoritarismo que estaban enraizados no solo en lo que podía ser la figura de Stalin o el personalismo de Lenin o de Trotsky, sino como en las propias organizaciones revolucionarias, en los propios corpus sociales anida eso. Sí, absolutamente. Eso es algo que me parece que es parte de la dimensión autocrítica, en el buen sentido, que nos debemos. Tengo la impresión, además, de que es un tipo de elemento que no está superado en las organizaciones de izquierda. También todavía hay elementos de ese tipo, y que conspiran bastante contra los ideales igualitaristas y emancipados que la izquierda sostiene, ¿no? Me parece que es momento de un gran esfuerzo de reimaginar organizativa y políticamente la izquierda, sin concesiones respecto de nuestro propio pasado, ¿no? Sí, igual, si no me equivoco, tu frase en esa nota es que la izquierda debería disponerse a un sujeto, y usaste una palabra que es muy poco taquillera en la izquierda, un sujeto político más negociado. Sí. ¿Qué es un sujeto político más negociado? Es muy interesante. Eso tiene que ver con una idea con la que vengo trabajando, bueno, no solamente yo, sino un grupo grande de gente que pertenece a la tradición de izquierda, la idea de que la tradición, sobre todo la tradición marxista, situó sus esperanzas de organizativas y respecto del futuro prioritariamente en la clase obrera, ¿no? La idea de que la clase obrera, y particularmente la clase obrera industrial, es el sujeto destinado al motor de la historia. El motor de la historia, por lo cual todo otro tipo de demandas populares de otros sectores sociales quizás se las miradas con simpatía, pero se las mandaba más bien a esperar la clase obrera solucionara los problemas de la historia. Frente a esa idea, digamos, ya desde hace muchos años hay vertientes de la izquierda que invitan a pensar un sujeto revolucionario o un sujeto proletario en sentido múltiple, es decir, un sujeto que articule demandas diferentes de distintos grupos oprimidos, no solo los trabajadores, sino otros grupos, por dar algunos ejemplos, las mujeres, los pueblos originarios, los trabajadores autónomos de condición baja también, es decir, los grupos raciales oprimidos, etcétera, etcétera, cada uno de los cuales es oprimido por el modo en que se organiza el capitalismo de un modo específico, y me parece a mí que no es políticamente viable seguir subordinando esas perspectivas a una especie de llave maestra del cambio que estaría en manos únicamente de los obreros. Eso, sí. Suponiendo que hay un trastornado que pueda seguir pensando que la revolución solo está en manos de la clase obrera industrial, ¿existe eso todavía? Algunos de existen. Algún sí, trastornado de sí, esos sí. Existe. ¿Este sujeto policlasista de demandas insatisfechas y demás se acercaría a la CLO y al populismo? No, yo lo pienso en otro sentido. Yo no uso la idea policlasista ni la categoría populismo tampoco. Policlasista, yo estaba pensando cuando dije esa frase de la entrevista que mencionaste, es negociar diferencias entre sujetos que son oprimidos, es decir, que pertenecen al gran campo de las clases oprimidas. No policlasista en el sentido de articulación entre, supónganse, como en la tradición peronista argentina, entre burguesía nacional y trabajadores, por ejemplo, ¿no? Eso sería policlasista. Me parece que son, yo por lo menos no adscribo a ese tipo de visiones, así que con lo policlasista no, más bien trato de apartarme de esas visiones. Y populismo, la verdad que yo ya no sé qué significa, ¿no? Es una palabra, un término que circula con una variedad de significados habitualmente peyorativos tan grande, uh-huh, que yo trato de... Estoy en campaña firme hace un par de años de dejar de utilizar esa palabra e invitar a otros a dejar de utilizarla. La CLO en particular se refiere a un tipo de apelación política hacia lo popular, digamos, tratando de enfrentarlo, marcando un antagonismo respecto de las élites. Eso puede tener algún sentido. De todos modos, a mí no me parece que la política, por lo menos la política de izquierda, pueda reducirse al plano de las apelaciones o los estilos de apelación. Digamos, me parece que hay que recuperar los condicionantes materiales, las formas de opresión material que son las que marcan la vida y la experiencia de las personas, y pensar la política desde allí, ¿no? Cuando recorres la historia argentina para... Bueno, nunca nos fuimos del todo, pero hicimos algún pasaje ruso. ¿Vos dirías que hay un momento o instancia histórica, como quieras definirlo, que así como el proceso militar, la última dictadura, significa el momento de retroceso más fuerte, ¿no? ¿Vos dirías que hay un momento que significa el estadio de conciencia progre más alto por parte de esos sectores medios? Yo marcaría por lo menos dos o tres momentos de auge de conciencia. Primero es el momento anterior al surgimiento de la identidad de clase media. Si uno ve la cultura, incluso la cultura de masas argentina de los años 20, los años 30, había una crítica compartida al mundo de los ricos por una enorme porción de la población. Si uno lee, escucha las letras del tango, uno ve incluso las primeras películas argentinas, ni hablar el campo de la literatura, el teatro popular y demás, hay una crítica compartida al mundo de los galeritas, al mundo de los ricos, que unificaba bastante a personas que hoy llamamos de clase media y otras de clase trabajadora, ¿no? Eso había, ponele que va de... Creo que marca la experiencia de la sociedad de masas argentina desde fines del siglo XIX hasta por lo menos los años 30. Ok. Por lo menos, ¿no? Y nunca se va del todo, ¿no? Nunca, ese aspecto nunca desaparece del todo, ¿no? Después... Me parece que hay un momento de... donde se rompen bastante los lazos de solidaridad, que tiene que ver con el momento del fin del peronismo clásico, la década del 50, donde creo que es el único momento en la historia argentina donde hay algo parecido a un corte de clase claro y evidente entre una clase trabajadora que abrumadoramente era peronista y sectores medios que muy mayoritariamente eran antiperonistas. Y luego todo un proceso de reconstrucción de los lazos de solidaridad en la época de la resistencia peronista en los años 70, marcado por el auge de la tendencia revolucionaria en el peronismo, pero también de las organizaciones marxistas. Un quiebre de esas solidaridades por efecto del proceso. En esto yo hago una historia de más largo plazo. Los efectos de ese quiebre se continúan, los efectos culturales, digo, de ese quiebre, ¿no? Por supuesto que con las diferencias del caso, pero se continúan en los primeros gobiernos democráticos luego del proceso, el gobierno de Alfonsín y el gobierno de Menem, muy, muy claramente. Y nuevamente un proceso de reconstrucción de los lazos de solidaridad entre, digamos, mediados de los años 90, cuando reemerge la resistencia al neoliberalismo, que hace eclosión en el 2001, y me parece que marca toda la historia de 2001 hasta acá. Es quizás demasiado temprano para hacer diagnósticos sobre el macrismo, pero me parece que es un momento de quiebre. Posiblemente, yo no veo que haya en este escenario masivamente un apoyo de los sectores medios al macrismo, ¿no? Decime quién sos vos. ¿Quién soy yo? Qué difícil. Soy Ezequiel, antes que nada. Soy historiador, creo que esa es una de las cosas que más me definen, y siempre interesado por la política pensada desde abajo. Ezequiel Adamovsky. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.